Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día martes 10 de diciembre del 2019. A contar este instante, ya está aproximadamente las 2:30 de la tarde, resumen deportivo. Hoy tenemos previa, porque hoy tenemos fútbol sala. El Sol y Fútbol Sala Talavera juega un partido importantísimo esta tarde noche a las 21 horas en el Polideportivo Primero de Mayo ante el Rivera Navarra, Copa del Rey. Todos ahí a apoyar al Primero de Mayo, al Sol y Fútbol Sala Talavera. De lo cual estaremos hablando en la segunda parte del programa y también las novedades que nos haya presentado el Club de Fútbol Talavera en su entreno de ayer lunes. Hoy martes descansa la plantilla de Fran Alcoy y todo eso y mucho más en el presente programa de Deportes. Hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca 95.0 la FM. Bienvenidos al programa del martes 10 de diciembre del 2019. Pero vamos a comenzar nuestro programa porque tenemos visitas. Estamos retomando poco a poco estas entrevistas con las escuelas deportivas de Talavera, La Reina y Comarca, no solamente del fútbol, de todas las disciplinas deportivas. Recordad que el próximo día viernes, el viernes 13, estaremos desde las 2 de la tarde en las instalaciones de Decathlon con ese programa especial para colocar a parte final a esta primera parte de la temporada de nuestro programa 2019. En Decathlon estará el presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo. Nos ha confirmado también su presencia el presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, Santi Ramos. En fin, todo eso y mucho más el día viernes. Y retomando ya lo que estábamos comentando, vamos a saludar a los chavales del equipo Alevín del Club de Fútbol Talavera, que también lo están haciendo, y saludamos de inmediato a su entrenador, a su mister Sergio Molinello, que está en la sintonía de deportes in situ, aquí con todos sus chavales, con todos estos chicos que nos han visitado y que nos alegra que estén presentes en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien. Aquí con los chicos y primeramente daros las gracias por habernos invitado aquí a la OID Radio, que para ellos es una experiencia inolvidable, yo creo. Sí, lo agradecido somos nosotros que habéis venido aquí con los padres. Saludamos a nuestro compañero Paco también, que ha sido uno de los gestores importantes para esta entrevista, y nos los vamos a pasar bien con estos chavales que lo están haciendo, valga la redundancia, bastante bien en la competición. Sergio, todo va de maravilla hasta ahora. Hombre, yo creo que va incluso mejor de lo previsto, porque con la plantilla que la tenemos cortita, yo creo que los chavales están dando un poquito más de lo que pensábamos que iban a dar, ¿sabes? ¿Cuántos jugadores tienes ahora mismo, Sergio? Ahora mismo en plantilla tengo 9 jugadores de campo y 2 porteros. Uh-huh. ¿Es limitada, como tú dices? ¿Son poquitos jugadores? Sí, la verdad es que es un poquito limitada porque, bueno, por circunstancias nos hemos quedado sin efectivos, pero yo creo que al final los niños que están dando bastante más de lo que pensábamos de ellos. Son chavales que cualquier cosa que los digas a la primera lo cogen rápido, están involucrados al 100%, dan todo lo que tienen y no se dejan nada. Lo dejan todo en el campo. Sergio, este año trabajando con un amigo como es Pedro Díaz, Pedrito, al que tuvimos la semana pasada entrevistando nuestro programa, porque estamos pendientes y muy preocupados también del Juvenil Nacional, que también lo está haciendo ahora, que es líder del Grupo 15 y de la competición. Y me imagino que eso también mola y favorece este trabajo de las escuelas del Club de Fútbol Talavera con Pedro como director deportivo. Hombre, la verdad es que tener a Pedro de director deportivo de la escuela te da un plus en todos los aspectos. Yo... lo que responde a mi persona, llevo muchos años conociéndole, somos amigos desde hace muchísimos años, y la verdad es que sí que es cierto que al final tener una persona como Pedro ahí como director de una escuela te da otro caché completamente diferente a los demás. Sergio, ¿la satisfacción ahora mismo de ser los líderes en la competición de este equipo Alevín del Club de Fútbol Talavera? Hombre, yo más que la satisfacción de ser líder en este grupo ahora mismo es el ver a los chavales cómo trabajan día a día, que al final es lo que te comentaba antes, dan todo lo que tienen dentro, incluso hay algunas veces que dan de más de la cuenta, y es lo que te digo, yo primordial es para mí es el trabajo suyo, su dedicación y su entrega. Lo demás, sinceramente, me es insignificante, ser primero, segundo que tercero. Al final, la alegría que te da es verlos a ellos en el campo dándolo todo. Y vamos a hacer la pregunta del millón: ¿qué tal se portan estos chavales? Bueno, ¿se portan bien? Bueno, al final, la verdad, Sergio, la verdad. Al final no dejan de tener la edad que tienen, ¿no? Entonces tienen que tener momentos para todo. Tienen que tener momentos de risa, tienen que tener momentos de... pues de que me ponen de los nervios, evidentemente. Pero bueno, la verdad es que el respeto hacia mí yo creo que es bastante más de lo que se puede imaginar. No es un trabajo fácil, ¿eh? Es complicado que estos chavales presten atención a la edad que tienen, que son tan inquietos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final, si te gusta esto, lo que te compensa es el trabajo día a día y lo que te dan el fin de semana. Lo demás es lo que te digo, al final tienes que tener ratos de todo tipo, de peleas, de risas, de gracias, de que ahora me escaqueo, de que tengo aquí uno que dice que es humorista, de, ¿sabes? De todo tipo de enredas. Ah, tenemos humorista también. Sí. Dale, sí, vamos, tengo a... un humorista. Luego te paso el nombre del humorista, sí. Muy bien, le vamos a preguntar para que se despida con un buen chiste, esperemos, sí, en este programa de día martes. Bueno, Sergio, vamos al lío, vamos a presentar en esta primera ronda de conversación a los chavales. Vamos a conversar primero con estos cinco que te acompañan allí en la mesa y en nuestro estudio. Ahí a tu derecha, ¿quién tienes? Pues aquí a mi derecha tengo a Iker López. Iker López, si le acercas tu micrófono... Sí, le paso el micro y los cascos, ¿vale? A ver si podemos hablar entonces con Iker López, me has dicho. Eso es, Iker López, ¿vale? Tiene el mismo nombre y apellido del portero del Sol y Fútbol Sala Talavera, fíjate, qué coincidencia. Si me representa el portero del Sala Talavera, este tiene un poquito más de calidad. A ver, ¿cómo está Iker ahí con su chanda del Club de Fútbol Talavera? ¿Cómo estás, Iker? Bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Sí. ¿Estás contento, me imagino, con tus compañeros que van líderes, primeros clasificados, todo bien? Sí. Iker, ¿en qué posición juegas tú dentro del campo de juego? Banda y medio centro. Banda y medio centro. ¿Y qué tal se da? ¿Bien? Sí. Oye, ¿y cómo te lo pasas con tus amigos, con tus compañeros? Fenomenal. Te lo pasas fenomenal. Ahora, pregunta inevitable. Esta pregunta siempre hay que hacerla con las escuelas, ¿eh? Le digo yo a los padres sobre todo. ¿Cristiano o Messi? Cristiano. Cristiano, va, vayan apuntando ahí 1-0 Cristiano, ¿eh? Pregunta inevitable. Oye, Iker, y me imagino que tenéis ganas de ser campeones, ¿no? De quedarse con ese título al final de la temporada. Por supuesto. Por supuesto, ¿y tú lo ves posible? Sí. Iker, muchas gracias por habernos visitado. ¿Quieres enviar algún saludo? ¿No quieres comentar algo más? Que lamentablemente en la radio esto es así, es todo muy rápido. Un así. Saludo a mi padre. Un saludo a tu padre. Muy bien, ahí estaba Iker saludando a su padre. Volvemos entonces con el míster, con el entrenador Sergio Molinello, de este alevín del Club de Fútbol Talavera, que es líder ahora mismo en su competición. Y vamos a saludar, Sergio, para que presentes tú al chaval que está ahí al lado, a la derecha de Iker, que acaba de hablar con nosotros. Bueno, pues a la derecha de Iker tengo a Rodrigo, ¿vale? Que es el delantero centro que tenemos en el equipo. Y la verdad es que por lucha y entrega no queda. O sea, es un chico que se tira todo el partido trabajando para los compañeros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Te gustó la radio? Sí. ¿A qué mola? Pues mucho. ¿Habías venido alguna vez a alguna radio o no? ¿Primera vez? No, primera vez. ¿Qué tal te lo pasas con tus compañeros de este alevín del Talavera? Pues me lo paso muy bien. Son muy buenos compañeros y pues son excelentes. Pues son muy buenos, tanto por todos, me acompañan en algunos sentimientos cuando estoy mal. Mira qué bonito. Y cuando estoy solo, pues me ayudan a resolver los problemas. ¿Y tú eres delantero? Sí. ¿Y hace muchos goles o, aparte de eso, como dice tu entrenador Sergio, aporta otras cosas que son importantes los delanteros, no solamente los goles? Pues el compañerismo. Muy bien, compañerismo, pasárselo bien, sí. Disfrutar. El compañerismo, el apoyo. Uh-huh. El apoyo de tus compañeros, que es muy importante. Sí, la amistad también. Uh-huh. Y os lo pasáis bien, en definitiva. Pregunta inevitable. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. Cristiano, apunten por ahí. 2-0 creo que va ganando Cristiano. Si es que esto hay que preguntarlo, Sergio. Con los chavales de la escuela, lamentablemente. Me parece estupendo, me parece. Si tenemos algún que otro grano aquí raro, pero bueno. Vamos a ver. Lo normal es que no lo hubiera. Yo también pregunto con esa intención, porque a veces nos llevamos sorpresa, ¿eh? Sí, a veces nos llevamos sorpresa. Rodrigo, pues muchas gracias por habernos visitado aquí en la radio. De nada. Te deseamos mucha suerte. Gracias. Vamos entonces al siguiente entrevistado, que me es cara conocida. Sergio. Sí, te es cara conocida porque es hijo de un compañero tuyo. Así creo, ¿no? Es. Bueno, pues aquí a la derecha tenemos a Luquita. Normalmente suelo jugar de medio centro. Y bueno, ¿cualidades? Bueno, no sé yo qué cualidades. Es un poquito del Barça, con lo cual las cualidades las tiene justitas, pero bueno, no hay problema. Igual que el padre, sí. Yo creo que es lo que hay. Dedicación, entrega, calidad y trabajo por el equipo, creo que al 100% también. Lucas, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Te ha gustado la radio? Sí. Hoy estamos grabando para la televisión también, así que aprovechen de enviar un saludo ahí a la cámara a nuestro compañero López Vicente, allí, eso, levantando allí, como cuando celebráis los goles y vayas ahí a la grada a dedicar los goles. Lucas, ¿en qué posición juegas tú dentro del campo de juego? De medio centro. De medio centro. ¿Qué jugador admiras tú? Messi. Messi, vamos a... Ha descontado Messi, vamos 2-1, ¿eh? Apuntamos allí. Oye, Lucas, ¿y hace cuánto tiempo juegas tú al fútbol? Desde los 6 años. ¿Y ahora tienes? 10. 10 años, han pasado 4 años, ¿y todo bien? Sí. ¿Y qué tal la experiencia con tus compañeros aquí del Talavera, de este equipo alevín? ¿Te lo pasas bien, me imagino? Sí, muy buena. ¿Muy buena? Son muy buenos compañeros. Muy buenos jugadores también, porque ir primeros clasificados es importante, no es fácil. No, y encima de segundo año. De segundo año, es, efectivamente. ¿De primero? De primer año. Ah, de primer año, ¿no? Alevines de primer año y con un par de benjamines de segundo, sí. Igual está bien. Sí, hombre, no está mal, no está mal. Ya te digo que al final son los chavales lo que te dan y lo que te aportan. Uh-huh. El quedar primero, segundo, tercero, para mí es indiferente. Pero bueno, al final la alegría te la llevas el fin de semana viéndolo jugar al fútbol. Que la verdad es que es una delicia. Sí, algo más que nos quieras comentar. Ya nos comentaste de lo de la posición en el campo de juego. Tu jugador preferido, que te lo pasas bien. ¿Algo más que nos quieras comentar, Lucas? No. ¿No? ¿Está bien así? Bueno, sí. Un saludo para alguien especial, para tu padre. Para mi madre. Para tu madre, que entiendo no está hoy. No, no saluda al padre porque el padre está aquí, para que nuestro oyente lo entiendan y no saquen conclusión. Lucas, muchas gracias. Nada. Cuídate. Al ladito de Luquita, ¿quién está? Al ladito de Luquita me le salto porque te lo dejo para el final de esta primera tanda, ¿vale? ¿Este es el del chiste? Este es el humorista. Ya, este lo dejamos para el final. Te lo voy a dejar para el final, sí. Vale. Te voy a dejar un poquito para el final para que siga pensando porque tiene nada más que la cara que tiene ahora mismo. Tiene ganas, pero le vamos a dejar para el final. Bueno, entonces aquí en el... Al lado del humorista, que no te digo el nombre todavía, está Lucas. Está Lucas, que es Benjamín de segundo año. Otro Lucas, sí. Lucas, que es de segundo año, Benjamín. Pero bueno, lleva con nosotros desde que inició con cambio de escuela al Talavera. Uh-huh. Y empezó de prebenjamín de segundo año con nosotros y desde entonces no ha dejado este equipo. Luca, ¿cómo estás? Bien. ¿Te tienes que acercar ahí un poco al micro? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Te gustó la radio? ¿Bonita radio? Sí. Estamos allí grabando para la televisión, también para el YouTube, para que compartáis con la familia, con los amigos. Luca, ¿en qué posición juegas tú dentro del campo de juego? Defensa y medio centro. Defensa y medio centro. Ah, cumples ahí dos funciones que no es fácil, sí, jugar allí. No. Porque casi siempre los méritos se los lleva el que hace los goles, el goleador, ¿no? El delantero generalmente. Sí. Pero jugar de medio centro y en defensa es un mérito importante porque dicen que todo buen equipo comienza precisamente por allí, por una buena defensa. Sí. Lucas, jugador que admiras, profesional, vamos a apuntar aquí. Cristiano, va ganando Cristiano 3-1 a Messi. Oye, Lucas, ¿y tú crees que podéis ser campeones de este campeonato, de este torneo? ¿Vais a luchar por eso? Sí. ¿Con el Alevín del Talavera? Sí. ¿Tú crees que tu equipo, tus compañeros tienen méritos como para conseguir ese importante triunfo? Claro. Como se dice. ¿Y qué nos puedes decir del entrenador, de Sergio? Pues que es muy bueno y nos enseña mucho. ¿Enseña mucho? Sí. ¿Qué cosas le enseña, por ejemplo? A ver. Pues estamos casi todos los días dando pases y controles y pues nos enseña más cosas. ¿Y hace cuánto tiempo que juegas tú al fútbol? Pues desde los 6 años. ¿6 años? Sí. O sea, llevas bastante tiempo, bastante años jugando. Sí. Bueno, Lucas, ¿algo más que quieras contarle a nuestros oyentes? No. ¿De tu experiencia? No. ¿Nada más? No. Pues gracias por habernos visitado. De que nada. Te vaya bien, suerte. Gracias. Y ahora sí, Sergio, dejamos al artista, digamos, este primer grupo, ¿no? Sí, tenemos aquí al humorista del equipo, sí, eso parece ser, eso es lo que él dice, que es el humorista del equipo. Sí. Es Hugo y es uno de los dos porteros que tenemos en el equipo. Ahora lleva casi 3 semanas lesionado con un codo, un percance que tuvo en el cole y bueno, estamos deseando de que vuelva al entrenamiento y aportar al equipo. Aunque bueno, ya se va dejando ver por el entrenamiento, que está lesionado con los partidos. Y la verdad es que sí que es uno de los que da un poquito la nota de humor al equipo. Hugo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te pasó en el codo y específicamente la lesión? Que he tenido un esguince en el codo porque me caí en el colegio. ¿Te caíste en el cole? Explícale cómo sí. fue. Uh-huh. Cayéndome. Sí. Claro. Pero porque te tragaste una mochila porque salir corriendo a buscar a tus padres. Ahí no. Quería llegar yo, Me perseguió un amigo. ¿Te persiguió un amigo? Vale, y había una mochila en el suelo y... ¡Zas! Ahí, te la comiste. Sí. De los pocos días que corres, ¿no? No. Sí, sí. Tengo que decirte, Juanma, que es de los poquitos que este es el típico que, ¿sabes? Oye, es mentira. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que los porteros se justifican, porque ellos tienen otra posición, claro, y están más parados dentro del campo del juego, dicen ellos, ¿no? Yo cuando jugaba, eso se llamaba el grupo de los porras, y siempre había uno, el jefe de los porras. En este caso yo creo que el jefe de los porras es Hugo. Creo. ¿Verdad, Hugo? ¿Sí o no? No. ¿No? Oye, Hugo, ¿y por qué decidiste tú jugar de portero? Que no todos los chavales quieren jugar de portero, que es una bonita posición dentro del fútbol. A mí me gusta. Porque ¿por qué? ¿Por qué elegiste? Antes estaba en otro equipo y yo era jugador. Y me pusieron un día de portero y me gustó esa posición. Y a partir de ese día empecé a ser portero. ¿Lo hiciste bien? ¿Te gustó la posición de portero? Sí. Entiendo que tu jugador referente que tú admires será un portero. Sí. A ver. Ter Stegen. Stegen. Mira, vamos a apuntar a Stegen entonces. Un voto para... Pero si me dijiste a mí ayer que era Casillas. ¿Pero qué dice? No me dijiste Casillas. Me dijiste, Sergio, cuando vaya a la radio voy a decir que mi jugador preferido es Casillas. Es que era un chiste, Sergio. Ah, que era humor, era humor. Claro, era humor. Era humor, pero era si humor. Yo no te dije nada. ¿Nos cuentas un chiste pero que no sea verde? A ver, vale. Que se pueda contar. Iban dos ciegos por la calle y hacía mucho calor. Y un ciego dice, ojalá lloviera. Y el otro dice, ojalá yo también. Un aplauso. Buen chiste. Bueno, muchas gracias a todos en este primer encuentro y conversación que hemos tenido con estos chavales. ¿Vale, Sergio? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, así muy breve, para reorganizar todo y que pasen los... Perfecto, yo creo que los chicos quieren decir darte las gracias a ti por habernos invitado aquí a estar contigo. Gracias. Este ratito. Gracias. Os lo merecéis, mucha suerte. Muchas gracias. Venga, nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos con la segunda parte de estas entrevistas al equipo Alevín del Club de Fútbol Talavera. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo, programa del día martes 10 de noviembre del 2019. Ya hemos despedido entonces la primera parte de nuestro programa y las entrevistas con los chavales del equipo Alevín del Club de Fútbol Talavera y su entrenador Sergio Molinello, a quien saludamos nuevamente. Sergio, ¿cómo vamos? Hola, Juanma, buenas de nuevo. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? Bien, bien. Yo ahora mismo estoy encantado, sinceramente. Vamos al segundo round, como dirían en el boxeo, sí. ¿No? Sí. A ver, ¿a quién tienes ahí a la derecha para seguir saludando a estos chavales? Pues mira, ahora tenemos el segundo grupo de niños del equipo, ¿vale? Recalcarte un par de cositas. ¿Sí? Falta uno de los niños, que es el hijo de un colega vuestro, ¿vale? Óscar Rosado, que por motivos del tema del cole y de entrenamientos no ha podido venir, que es uno de los refuerzos que tenemos en el equipo este año, ¿vale? Que juega en el Alevín Provincial, pero tiene ficha con nosotros y nos echa una mano de vez en cuando. Y luego tenemos dos niños nuevos, que son dos hermanos, Víctor y Alejandro, que llevaban ya casi un año y medio sin jugar al fútbol y, bueno, se han decidido volver a entrenar en este tipo de deporte y los tenemos con nosotros ahora. De momento llevan un mes y medio, casi dos meses entrenando y, bueno, poquito a poco van cogiendo un poquito la onda del equipo, ¿vale? Tengo aquí a mi derecha a Víctor, que es uno de los dos hermanos, ¿vale? Nuevo. ¿A Víctor? Sí. Sí. Y ya te digo, lleva poquito tiempo con nosotros, pero bueno, estamos intentando que vaya entrando en la dinámica del grupo, ¿vale? Te lo paso, Juanma. Vamos entonces a conversar con Víctor, otro de los jugadores de este Alevín del Club de Fútbol Talavera, que ahora mismo es líder en su grupo y en competición. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, todo bien? Sí. ¿Te ha gustado la radio? Sí. ¿Compartir con tus compañeros? Sí. Es bonito esto, porque no solamente vais a jugar, a entrenar, sino que tenéis la posibilidad también de visitar una radio. Sí. ¿En qué posición juegas tú dentro del campo de juego? Medio izquierdo. Medio izquierdo. Bonita posición también. Al final, todas las posiciones dentro del fútbol molan, ¿a que sí? Sí. ¿Qué jugadoras miras tú de los profesionales, de los conocidos, de los famosos? Cristiano. Cristiano. Va ganando Cristiano ahora mismo, ¿eh? 4-1 Cristiano sobre Messi y un voto para Stegen también. Así que todo muy bien. ¿Qué es lo mejor que te pasa a ti cuando vas a jugar con tus compañeros, con tus amigos de este equipo? ¿Qué sientes tú cuando vas a jugar con ellos? ¿Estás contento? Sí, contento. ¿Alegre? ¿Te gusta? Sí, me gusta jugar con mis compañeros. Uh-huh. ¿Y los entrenos también, que son muy importantes los entrenos? Sí. ¿No solamente jugar? No, hombre. Otra pregunta complicada, se me fue preguntarle al grupo anterior, se salvaron ellos, ¿eh? ¿Qué tal en el cole, Sergio, estos chavales, que es muy importante también aquello? Bueno, a día de hoy yo creo que bien, sí. Antiguamente sí que tenía, los pedía las notas y demás, pero yo creo que a día de hoy no hace falta, de momento, con algunos, no hace falta... Pues ya les conoces. Pedrestras. Sí, ya los conozco. Alguna inquietud que otra tenemos en casa, en el cole y tal, pero bueno, intentamos solucionarlas poco a poco, hablando con ellos, sí. Pero son buenos chavales. Sí, sí, por norma general. Es lo sí. que importa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos entonces a nuestro invitado con el que conversábamos. De nada. Muchas gracias. Sergio, sigamos por allí rápidamente a tu derecha. Pues a mi derecha, mira, tenemos al otro portero del equipo, que es Alejandro, que es Benjamín, de segundo año. Bueno, aunque por su tamaño no lo parezca, ayer hizo la comunión y parecía un novio en vez de un niño de comunión, pero bueno, no pasa nada, Alejandro. Hubo alguna que te pidió matrimonio ayer, pero No pasa nada. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. ¿Portero? ¿Sí? Sí. ¿Eres portero? ¿Qué portero admiras tú de los profesionales, de los conocidos, de los famosos? Antes Casillas, pero como se ha retirado, Courtois. Antes Casillas, muy bien especificado, sí, se retiró sí. Casillas, ahora le gusta Courtois. Y, ¿pero de qué equipo eres tú? ¿Del Madrid? Del Real Madrid. Eres del Real Madrid. Vamos a apuntar entonces aquí el voto para Courtois. ¿Y qué tal te lo pasas, Alejandro, con tus compañeros, con este equipo? Bien. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Tienes buena defensa? Sí. ¿Se portan bien tus compañeros de defensa? Sí. Porque los defensas son importantes para los porteros, porque si tenemos mala defensa, el portero no puede hacer nada, como quien dice. ¿A que sí? Sí. ¿Y tú crees que se puede mantener esta posibilidad de que sigáis allí primeros clasificados, líderes, y que seáis campeones? Sí. Os lo decía y lo esperáis, ¿verdad? Sí. ¿Estáis entrenando mucho para eso? Sí. ¿Estudiando también, que es muy importante? Sí. ¿Pero solamente sabes decir que sí, Alejandro? No. Vale. Pensaba que solamente sabías decir que sí. Sabes decir no. Alejandro, ¿algo más que quieras contar a nuestros oyentes y a la gente que te está mirando por nuestro canal de YouTube o IRTV? No. Nada más. Un saludo, nada. Aprovecha de enviar un saludo a tus padres. Un saludo a mi familia. A tu familia. Es de pocas palabras. Es de pocas palabras. ¿Estás contento de estar en este equipo? Sí. Sí, ¿cuánto? Muchísimo. Explícamelo un poco. No, tú sabrás, explícamelo un poco. ¿Un qué? No quiere más. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Que te vaya bien. Gracias a vosotros. Sigamos por allí, Sergio, ahí a la derecha de Alejandro. Pues aquí tenemos a Richie. Es un poco el garbanzo pocho que tengo en el equipo. ¿Ah, sí? Ahora lo entenderás porque cuando te dé el voto lo vas a entender perfectamente, Juanma. Vamos a ver. Hola, Richie, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿En qué posición juegas tú? En medio y banda. Medio y banda. ¿Banda derecha, izquierda, por dónde? Derecha y medio derecho. ¿Y qué jugador admiras tú de los famosos, de los conocidos? ¿Cuál es tu ídolo? Messi. ¿Messi? Uy, ¿Messi? ¿Estás descontando Messi? ¿Desde cuándo Messi? Messi. Desde que Griezmann se ha ido al Barça, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Te están cambiando? Es que es del Atleti, no te lo pierdas. Ah, es del Atleti. Sí, por eso te decía lo del garbanzo, ¿sabes? No. Ah, ya, pero mira. Hay cosas que se pueden entender, pero hay ciertas cosas que no. Richie, ¿qué más nos quieres comentar de los entrenos con tus compañeros, cuando vas a los partidos con estos chavales del Alevín del Talavera? Bueno, que son muy buenos compañeros, apoyan mucho los entrenamientos, van todos al entrenamiento, entrenan siempre muy bien y cuando estoy en la banda siempre me apoyan mucho y bueno, que si seguimos así estaremos primero en la liga. Y del míster de Sergio, ¿qué nos puedes comentar? Pues que es muy buen entrenador, que si no fuera por él no iríamos primero y nada más. Eso es mentira, Juanma. Pero bonito, a mí me gusta cuando los chavales se... Sí, pero al final los que dan el do de pecho tienen que ser ellos. Y ellos no... Mira, tengo un íntimo amigo que tiene un dicho, y además siempre yo lo utilizo mucho. Y dice que donde no hay mata, no hay patata. Cierto. O sea, si te dan una mata para poder trabajarla, evidentemente lo puedes sacar. Pero si no, te puedo asegurar que aquí seríamos como un equipo más. Pero yo insisto que el trabajo de los entrenadores en etapa formativa, que se entiende en la parte lúdica del deporte, que es entretenimiento, quiero decir, no es fácil, Sergio, si sí, las cosas no. como son, porque lo que te decía yo en la introducción en el comienzo de esta entrevista, que hay que tener esa capacidad de entrenador, de persona, de poder motivar a estos chavales, que al final son chavales. Pero al final, si te gusta este tipo de trabajo, Juanma, lo sacas adelante y más, evidentemente, si tienes la suerte de contarte un grupo como el que tengo yo ahora, pues es mucho más fácil todavía. Es verdad. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado. ¿Quién nos falta por allí? Pues este es el elefante que entra en la cacharrería. ¿Ah, sí? Sí, sí, total. O sea, tú los tienes bien definidos a todos, ¿eh? Es un torbellino y al final, pues es eso. Yo le quiero mucho porque al final tengo mucha afinidad con sus padres y quizás les exija más que a otros niños. Pero al final es eso, pues, mi elefante de mi cacharrería. Ya vamos a hablar con los padres, la despedida, porque los padres también juegan un papel fundamental. No, por favor, con los padres no. Para que nos den. Bueno, pues te presento otro Iker, que de verdad es que tengo muchos nombres repetidos, ¿vale? Y es la pareja, por norma general, de Lucas dentro del campo. Iker, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te ha gustado la radio? Sí, sí, ¿Te lo estás pasando bien? Sí, la verdad es que sí. ¿A qué mola? Sí. ¿No tienes susto ahí, miedo por las cámaras, verdad que no? Pues no, la verdad es que no. Ah, me gusta, con mucha personalidad. Total. ¿Dónde juegas tú? ¿En qué posición dentro del campo de juego? Defensa y algunas veces muy pocas de banda derecha. Defensa y muy pocas de banda derecha. Será una indirecta entonces. Sí, sí. ¿Y cuál es tu jugador que admiras? Soy del Madrid, pero me gusta Messi. ¿Te gusta Messi? Sí. Ayer me dijiste que Sergio Ramos. Sí, no seas mentiroso que yo no te he dicho eso. Madre mía, madre mía. Me tengo apuntado, que lo sepas. De verdad, van cambiando, ¿eh? Total. A todo esto se va acercando Messi, ¿eh? Van 4 votos para Cristiano, 3 para Messi, 1 para Ter Stegen. Creo que por allí va más o menos la cuenta, pero bueno, es un hecho anecdótico. Ahí va. Y uno para Courtois, efectivamente. Mira, te apuntan, ¿eh? Uno para Courtois. Sí, sí, verdad, se me había olvidado. Perdone usted, que se me había olvidado lo de Courtois. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te lo pasas con tus compañeros? Muy bien, la verdad es que sí, muy bien. Me encantan estar con estos compañeros. ¿Vais a ser campeones? Sí, segurísimo. Mira que aquí en esta mesa hemos tenido muchos equipos que han venido a escuelas y que al final han cumplido su promesa. Juanma, nosotros vamos a ser campeones y esperemos que así sea, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, un saludo a mi tía María de Inglaterra y ya está. Muy bien, un saludo para la tía María de Inglaterra. Nos pueden escuchar en Inglaterra, ¿eh? Bromas aparte, a través de nuestra página web www.oidradio.es. Tenemos señal online, así que tú luego... Apúntatelo y se lo mandas a tu tita. Efectivamente, le dices a tu tía que te puede sintonizar y escuchar allí vía internet online nuestra emisora. Pues muchas gracias por estar con nosotros. De nada, de nada. Vamos, Sergio. ¿Quién nos falta? Pues mira, nos faltan dos niños. Nos falta ahora mismo Alejandro, que es el que está a la derecha de Iker, que es hermano de Víctor. Y es que, como te comentaba antes, llevan 1 mes y medio, 2 meses entrenando con nosotros, después de un largo tiempo de descanso en el tema del deporte y intentando adaptarse poco a poco a este equipo, que es complicado. La verdad es que es complicado. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Cómo le contarías tú a nuestros oyentes tu experiencia en este equipo? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Pues muy buenos compañeros y muy buen entrenador, muy bien. ¿Son todos buenos compañeros? Sí. Eso es importante, de hacer piña dentro del vestuario, como se dice. Sí. Ahí está la clave del éxito. ¿Qué jugador admiras tú? Cristiano. Mira, va pasando arriba Cristiano, ahora 5-3. Arriba Cristiano. ¿Y por qué te gusta Cristiano? A ver, ¿por qué? Por más, lo que más me gusta es la chilena que hizo contra la Juve. Ah, sí, bonito gol. Bale también hizo un gol de chilena, ¿te acuerdas tú? Sí, en la final de la Champions. En la final de la Champions, sí, tienen todo controlado. Se lo empapan. Sí. Bueno, ¿y la competición? ¿Cómo va esa competición? Que ahora sois líderes, primeros clasificados, ¿contentos? Sí. Todo bien entonces. ¿Algo más que le quieras comentar a nuestros oyentes, a tus compañeros aquí? No. Nada más. Pues muchas gracias por habernos visitado, mucha suerte. Que te vaya bien. Bueno, y vamos entonces con el último entrevistado, a ver si os podéis acercar los cascos a nuestro último invitado de este equipo alevín del Club de Fútbol Talavera, Sergio. Bueno, Juanma, aquí tenemos a Guille, que también es un chico nuevo en este equipo. El año pasado estaba en otro de los equipos de la escuela. Claro. Y entre todos los monitores y el director de la escuela consideramos que tenía que dar un pasito al frente y estar en este equipo. Y a día de hoy yo creo que está cumpliendo con expectativas, un poquito con más esfuerzo y de algo mejor, pero bueno, de momento yo creo que está cumpliendo las expectativas que teníamos sobre él. Ese también es un desafío para ustedes como entrenador y para los propios chavales, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones. Bueno, más que el desafío, yo creo que eso también es un premio para los chicos, ¿sabes? Que ellos también ven que al final hacen las cosas bien, trabajan bien y que se merecen un poquito más, ¿vale?, de responsabilidad en los equipos. Y a día de hoy él ha cambiado, la diferencia es, con respecto al otro equipo, un poquito abismal. Le ha costado un poquito al principio, pero bueno, yo creo que se estaba adaptando perfectamente al equipo. Hola Guille, ¿cómo estás? Bien. ¿Te ha gustado la radio? Sí. ¿Te lo estás pasando bien con tus compañeros? Sí. ¿Qué tal tu experiencia en este equipo? ¿Qué les podrías comentar a nuestros oyentes? Pues que son muy buenos compañeros, que siempre si lo haces mal no pasa nada, te dicen que lo puedes hacer mejor, que siempre te apoyan y que es muy importante el compañerismo en el fútbol y en el deporte, ¿verdad? Sí. Ser buenos compañeros, independiente de que ahora mismo estéis allí como líderes, primeros clasificados, lo importante es pasarlo bien. Sí. Guille, ¿qué jugadoras miras tú? ¿Cuál es tu jugador preferido de los conocidos, de los famosos? Pues No, a Cristiano. Cristiano, bueno, al final ganó Cristiano. Para los que son seguidores de Cristiano, sí. ganó Cristiano. Es de reconocerte que yo creo que a día de hoy ninguno tiene ese tipo de características en el equipo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, te podría decir de que se asoman un poquito más a otro tipo de futbolistas, pero yo creo que Cristiano y Messi, ninguno, creo. Uh-huh. Tienen muchas más cosas que cualquiera de esos dos. Y eso es positivo también, ¿verdad? Hombre, evidentemente. Efectivamente. Guille, ¿algo más que le quieras comentar a nuestros oyentes? No. Un saludito ahí a la cámara. Sí, a mi madre y a mi padre. Ahí mira, ahí está la cámara con López Vicente, nuestro compañero, ahí frente tuyo. A ver, ¿a quién es el saludo entonces, Guille? A mi madre y a mi padre. A tu madre y a tu padre. Pues muchas gracias, chavales, por estar con nosotros, ¿vale? Gracias a ti, Juanma. Que os vaya bien. Gracias, Juanma. Gracias. Suerte. Gracias, muchas gracias. Hacemos una pequeña, brevísima pausa y ya regresamos con los padres, que también son muy importantes en este trabajo de las escuelas deportivas y en este caso de la Levín, del Club de Fútbol Talavera. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 10 de diciembre del 2019. No olvidéis que el próximo viernes 13, a contar de las 2 de la tarde, estaremos desde las instalaciones de Decathlon para poner punto final a esta primera parte de la temporada 2019-2020 de nuestro programa. Entre otros van a estar participando José Antonio Dorado Vadillo, presidente del Club de Fútbol Talavera, Santi Ramos, presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, Javi Pastor, también que es el presidente del Club de Baloncesto Talavera. Todos ellos y muchos más deportistas van a estar acompañándonos desde Decathlon. Sergio, ¿qué te parece el próximo día viernes? Pues me parece estupendo, al final todos los clubes de Talavera tienen que participar y echarse una mano unos a otros. Y todo el deporte, sobre todo la actividad polideportiva, que necesita mucha ayuda. Eso sería lo suyo, al final no deja de haber rivalidad, al final el tema de los partidos y demás, pero todo el mundo deberíamos colaborar en uno, ¿sabes? Sí, mira, han habido ejemplos en los últimos años que yo encuentro que son positivos, ¿no? Para engrandecer un poco más nuestro deporte y que sea más competitivo. La opción, por ejemplo, del Talavera Básquet con el Club de Baloncesto Talavera en su momento. Correcto. Hace dos semanas se han fusionado tres clubes de natación de nuestra ciudad, el Club de Natación Talavera, el Aquis, los Alcores. Se funda ahora, tenemos al club, nueva fundación, Club de Natación Ciudad de Talavera. Sí, correcto. Entonces, todo eso es bueno, ¿no? Habla bien de la gente que está involucrada en el deporte para engrandecer mucho más nuestra actividad. Sí, yo creo que en el mundo del fútbol también deberíamos intentar en la medida de lo posible, pues unirse tanto unas escuelas como otras. Pero más complicado en el fútbol, ¿no? Por la cantidad de escuelas, quiero decir. Bueno, ¿no? Tema. Yo qué sé, es complicado, depende de lo que lo queramos complicar cada uno. Sí, no, sí, es que es verdad también, hay un tema ahí que no es fácil, porque no es fácil. El fútbol mueve lo que mueve, como se dice. No es fácil. Sergio, pero bueno, vamos ya a nuestras últimas entrevistas. Estamos con los padres, que son muy importantes también. Sí, hombre, normalmente asisten casi todos, tanto los entrenamientos como los partidos, ¿no? Y bueno, siempre aportan su granito de arena. Vamos conociendo entonces a nuestros amigos y los padres. Sí, de los mira, chavales. Te presento, tengo aquí a mi derecha, que por motivos de trabajo, los papás de Guillermo, la mayoría de los días no le pueden llevar a entrenamientos y se ocupa su abuelo de él, que se llama Julián. Es nuevo este año en el equipo, ya te comentaba Barrasús, que le hemos subido de otro equipo que tenía en la escuela. Y bueno, no sé, el hombre lleva aquí, pues eso, dos meses, tres, desde que empezamos en pretemporada, y no sé la opinión que tendrá, creo que buena, pero que te lo explique un poco por encima. Julián, ¿cómo estás? Sí, hola, muy bien, muchas gracias. ¿Te ha gustado nuestra radio? Está sí, bonita, me encanta, sí. Julián, bueno, los abuelos también disfrutan mucho, sin duda, de los nietos, y cuando se trata de deporte y fútbol, mucho más. Mucho, y si uno es futbolero, pues más todavía. Sí. ¿Y qué te ha parecido lo de tus nietos en este Alevín del Talavera? Mira, están líderes pues, ahora. Pues mira, como dice Sergio, el año pasado estaba en otro equipo, de inferior técnica, y la verdad es que pues estaba poco a gusto. En cambio este año, pues está contentísimo, y bueno, pues yo le veo, como dice Sergio, me toca ir a llevar a los partidos, me toca ir a los entrenamientos, vamos, que hago las tareas de padre y madre. Pero muy contento, me imagino. No, contentísimo. Entonces yo te diría dos puntos de vista. Desde el punto de vista deportivo, la verdad es que me encanta verlos jugar. Es decir, yo a su padre le digo, mira, tú quédate aquí que yo me llevo al muchacho al partido. No, el otro día en Cebolla le dije, mira, voy a hacer un trato contigo. Tú te quedas haciendo la comida que yo me voy a Cebolla a ver el partido. Ay, ay. Y la verdad es que da gusto verlos jugar, cómo se entrenan, cómo tocan. La verdad es que mucho, muy bien. Y luego, pues desde otro punto de vista, como sería pues el más humano, la verdad es que creo que han formado un grupo que ya no es deportivo, sino de amigos, de camaradas, y eso es muy de agradecer. Yo le veo este año contentísimo. El otro día lo comentaba con su madre y dice, pero si es que llega a casa contentísimo, sale de los entrenamientos llenito. Digo, a pesar de, como le decía Sergio, a pesar de las broncas que, sí, que se lleva, que se lleva de vez en cuando. Es de los que más, pero bueno, sí. Pero eso les estimula, eso les sirve de estímulo. Así que por lo demás, pues muy bien, contentísimo. Julián, muchas gracias por habernos visitado con tus nietos y con el equipo. Mucha suerte. Gracias, igualmente. Sergio, continuemos ahí. Pues mira, a la derecha de Julián tenemos a Alejandro, Alejandro padre, que es el padre de uno de los dos porteros que tenemos en el equipo, que también fue portero en su día. Alejandro, ¿cómo estás? No sé si bueno o malo, pero bueno. Bien, buenas tardes. ¿Cómo? A ver, coméntanos un poco, ¿fuiste portero? ¿Jugaste en la portería? Bueno, sí, yo tengo muchos años de fútbol. Coincidí con Sergio también en un equipo que fue el Barrio Santa María, ya no existe, por desgracia, pero sí, estuvimos por ahí, por el Talavera y ahí en tercera división anduvimos. ¿Pero han salido buenos jugadores del Barrio Santa María? Sí, hombre, sí, salieron buenos jugadores. No está mal. Pepe Mena estuvo por ahí. Por ejemplo, Pepito. Y por ahí, sí. Gran amigo nuestro también. Sí, hombre. Bueno, ¿y qué tal la experiencia con estos chavales del Alevín Talavera? Bueno, pues la experiencia es fantástica. Yo estoy disfrutando más que nunca, más que cuando yo jugaba, porque el ver a tu hijo ahí y encima jugando en la misma posición que yo jugaba y haciéndolo mejor que yo lo hacía con sus años, pues la verdad es que disfrutando muchísimo. Y hay una cosa que sí que es cierto, que este equipo, aparte de que los chavales tienen, o sea, que hay mimbres en el equipo, la verdad es que Sergio los impone y los exige un nivel alto y los chavales responden. Eso sí es verdad. Siempre entendiendo, Alejandro, que esto es entretenimiento, que es deporte y la parte lúdica, que es muy importante, que se lo pasen bien. Sí, los chavales, aparte de eso, hay una camaradería entre ellos, y porque luego Sergio es lo que tiene, que los exige muchísimo, pero luego los quiere muchísimo también, o sea, se hace querer, o sea, es una persona que se desvive con ellos. Alejandro, muchas gracias por habernos visitado a nuestros estudios y a nuestro programa. Gracias a vosotros. Continuamos por ahí, Sergio. Sí, mira, aquí tenemos a Javier, que ya me mira y hace así con la ceja. Te puedes esperar cualquier cosa de Javier, ¿eh? Tanto lo bueno como lo regular, como que es, yo creo que demasiado fan del fútbol, demasiado. Le gusta demasiado el fútbol, yo creo, lo vive mucho. ¿Cómo estás, Javi? Buenas, muy bien. Muchas gracias por habernos visitado. Y está todo muy bien. ¿Con quién has venido? ¿Con estos chavales? ¿Tu hijo? ¿Quién es? A ver. Mi hijo es Iker. Iker, vale. Iker López, y bueno, pues disfrutando mucho de él y del grupo de chavales. La jornada que se nos ha quedado es muy buena. ¿Y qué te cuenta Iker, Javi, de este Alevín del Club de Fútbol Talavera? ¿Qué te comenta él? Iker vive mucho los partidos. Es muy, muy intenso. Si no le salen bien o le regaña, sale cabreado, pero a él está muy a gusto en este equipo, muy contento, y es que este lo vive mucho el fútbol. Como su padre. Javi, hay que reconocer también que estos chavales tienen un mérito, porque hay que ir al cole, hay que estudiar, hay que entrenar. Entonces, el nivel de compromiso que ellos tienen, yo creo que los padres también en ese aspecto tienen un papel fundamental, juegan algo importante también los padres allí. Sí, yo prefiero que jueguen al fútbol, que vayan a un torneo, se olviden de play, se olviden de otras cosas. Y cuando están al fútbol, los últimos torneos que hemos estado, sobre todo uno, me gustaría mencionar uno, sí. No sé si lo habéis mencionado, el de Plasencia, que este grupo de muchachos con chavales, o sea, con lo justito, y llegaron a la final, o sea, jugando al fútbol. O sea, que ya no es decir, como me ha dicho Sergio, que soy muy futbolero, pero es que encima estos te hacen vibrar más que ver, con todo mi respeto, tengo aquí a una, yo al Atleti no le veo, porque prefiero ver a este equipo, porque es fútbol, o sea, y vamos a ver, escucha, igual que el Atleti, como el Madrid hace un año, os digo, hace unos meses, o otros equipos de primera. Lo que te quiere decir, Javier, es que antepone a su equipo y a su hijo. Se entiende perfectamente. Javi, pues me alegro que disfrutes con tu hijo y con este Alevín del Club de Fútbol Talavera. Muchas gracias por habernos visitado. Muchas gracias. Pero vamos, solo déjame darte una punta. Sí, por supuesto. Bien, que esto es lo que faltaba. A ver. Porque es que aquí el señor entrenador se ha venido más arriba. Pero escucha. Tiene una horneada que siempre se lo digo. Correcto. Que en su vida va a tener un equipo como el que tiene. Afortunado. Lo he dicho al principio, Jorge, si te acuerdas. Donde sí, hay malta y patata. Sí, lo digo, va, Sergio. Va, el más pillado que no estaba. Bueno, muchas Sergio, gracias. A ti. Continuamos ahí con los padres que también son importantes en este Alevín del Club de Fútbol Talavera, Sergio. Sí, mira, ahora te paso con Basi, que es el papá de Rodrigo, el delantero del equipo. Hola, Basi, ¿cómo estás? Hola, muy buena, muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, encantado. La verdad que encantado. Muchas gracias por habernos visitado. Nada, a vosotros por invitarnos. ¿Quién es tu hijo, equipo? Rodrigo Romero, el delantero. Rodrigo Romero, lo ha dicho recién ahí Sergio. Está saludando Rodrigo. Sí. ¿Y qué tal la experiencia con tu hijo? Bien, muy bien. La verdad que genial, ¿eh? Genial y encantadísimo. Llevamos aquí 3-4 años y la verdad que muy, muy, muy, muy contento. Basi, la importancia de los padres. ¿Qué importante es el apoyo para estos chavales? Mucho, mucho. La verdad que entre los padres pues nos llevamos todos muy bien. Apoyamos mucho a los niños, vamos siempre con ellos, siempre que podemos. Y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo por ellos, porque lo fundamental es que ellos disfruten y que se sientan a gusto. Jueguen bien, jueguen peor, jueguen fenomenal, que juegan muy bien, fenomenal. Pero lo importante es que ellos lo disfruten y que llevan esta experiencia y que al día de mañana lo recuerden. Ilusión tremenda ahora mismo, primeros clasificados. Mucha, mucha ilusión, mucha ilusión. La verdad que muy contento, muy contento. Basi, pues muchas gracias por haber venido a nuestro programa, mucha suerte. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos, muchas gracias. Suerte. Gracias. Vamos, Sergio. Pues mira, a su derecha nos quedan dos papás, uno de ellos es Richie, que como bien dice su nombre es el papá de Richie. Del otro Richie. Richie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Fenomenal. ¿Te lo estás pasando bien? Genial. ¿Qué nos diría de este equipo? No porque juegue tu hijo, pero qué buenos que son. No, yo te puedo decir, es un grupo, pues yo creo que llevan ya varios años jugando juntos, se complementan muy bien, trabajan muy bien en equipo. Te puedo decir otra cosa, no porque esté mi hijo, ¿no?, sino porque es un equipo que es una delicia verle jugar. La verdad es que hacen un tándem buenísimo, el míster les enseña pues, a jugar a fútbol, a sacar la bola de atrás, ganen, pierdan, le metan gol, 3-4, o sea, lo que hacen es jugar a fútbol, lo que es realmente difícil, a la edad que tienen, o sea que no puedo decir mejores palabras para el grupo. Richie, al final tú lo has resumido de manera correcta, porque acá están los resultados, cuando hay piña, cuando hay grupo, cuando los padres se llevan bien, los chavales se llevan bien, tenéis un buen entrenador como Sergio, el Club de Fútbol Talavera ha dado un paso importante, con Pedro, con toda esa preocupación que tiene el director deportivo de las escuelas, y al final esto creo yo grafica un poco y resume el hecho que este equipo esté primer clasificado ahora mismo, independiente de que se obtenga el título de campeón. Yo creo que al final ya estáis contentos con todo lo que habéis vivido hasta ahora. Vamos a entrar en un proceso ahora de receso, ¿no?, por el tema de las fiestas, pero todo lo disfrutado hasta ahora no lo quita nadie. Por supuesto, yo, como ha dicho antes el míster, y lo refuerzo, que no es lo importante que exigirles que ganen la liga, ni mucho menos, sino el hacer el trabajo, el aprender cómo están aprendiendo, yendo a los entrenamientos fuerte y con intensidad, y sacar los resultados, ¿no?, que al final se resume en eso, ¿no?, llegar a los partidos y lo que se refleja en los entrenamientos, pues que lo hagan en el campo, y eso para mí es lo mejor, y para creo que para el grupo, por eso tienen esos resultados que están sacando. O sea que por mí, mejor imposible. Richie, pues muchas gracias por habernos visitado. A ustedes, sí. Mucha suerte. Bueno, Sergio, nos falta un padre, me parece, o ya estamos. Sí, nos queda Daniel. Hay alguno más que no ha querido porque le da vergüenza o algo así, pero bueno. Nos queda Daniel, que es el papá del humorista del equipo, de Hugo, el portero. ¿Y será humorista, Dani? ¿Qué tal, Dani? Uf. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. ¿Contamos chistes también o qué? No, yo por desgracia, yo soy más seco que la mojama. La graciosa es la madre, que está ya asusta y no quiere salir. No, no, sí, no vamos a decir nada de las madres que están Sergio. Aquí. Sí, sí, yo no digo nada. Yo no digo nada. ¿Confirmamos o no confirmamos? Correcto, 100%. Bueno, 101%. Dani, ¿qué tal la experiencia como padre? Pues la verdad que muy bien, porque Hugo desde que empezó aquí con el Talavera, la verdad que la sensación es bastante gratificante. La verdad que es una actividad lúdica que tienen ellos y donde forman una buena piña y una amistad que la verdad que espero que dure durante años. Y eso sí es cierto. Y el entrenador, la verdad que les da bastante caña, pero la verdad que cariño le tiene bastante. La verdad, eso sí es cierto. Tú no le estás viendo desde aquí, Juanma, pero yo sí se está emocionando. Me parece bien que se emocione, eso es bonito, porque sí, sí. Al final eso es lo que buscamos con esta entrevista, que sí, sean sí, mira, todos partícipes. Está mirando a su no hijo, solamente se los está chavales, ahora mismo. Sergio, que sean partícipes también los padres, no total. Solamente los chavales, porque los padres tienen lo que tienen los padres, ¿no? En este proceso de la parte lúdica, como bien decía aquí nuestro recién entrevistado, que se lo pasen bien, sí, que puedan compartir, porque el deporte y el fútbol entrega muchas cosas. Eso muchos es, valores eso, que lamentablemente correcto. Se han perdido. Correcto. Y es la hora de que estos chavales les puedan recuperar. No solamente es competir, ni ganar, ni jugar, ni nada de nada. Hay otros valores de la vida que son bastante más importantes que el fútbol en sí. La amistad, por ejemplo, porque por ejemplo, sin ir más lejos, el equipo nacional que está entrenando Pedro, hay chavales que se conocen de pequeñitos, de alevines, de benjamines, han ido jugando casi todos estos últimos años, y al final eso termina en una amistad independiente al tema deportivo, y eso es lo bonito que deja el fútbol y el deporte. Correcto. Mira, yo hay muchas veces que lo comento con los padres y con las personas que me conocen, y al final a mí lo que me satisface realmente es encontrarme a un niño que hace 3-4 años que le tuve yo, que estuvo conmigo de pequeñito, y te vea por la calle y vaya a saludarte. Yo eso lo valoro mucho más que al final ser campeón de liga, tener un equipo de jugar al fútbol de cine. Al final son los valores de la vida, ¿sabes? Y bueno, aunque yo creo que hay alguna madre que se ríe por allí detrás, ahí es que está escondida, pero yo creo que lo principal es eso, los valores que se pueden inculcar aquí. Eso es lo importante y lo bonito del deporte. Pues muchas gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ti, Juanma, y creo que hablo en nombre de todos, tanto padres como madres, y ha sido gratificante estar aquí contigo. Te agradecemos que nos hayas invitado, y estamos para tu disposición para lo que necesites. Antes de la despedida, vamos a hacer el grito de guerra que tenéis en el vestuario. Venga, antes de los partidos, venga, al finalizar los partidos. Quiero despedir esta entrevista. Quiero saludar a equipo, mis amigos, a mi madre, pero, a mi padre. Vale, Hugo, el humorista. Este es el humorista. A ver, vamos. A ver, que. A ver, orden. A ver, orden. Tengo que saludar a su madre, que es su cumpleaños. Un saludo a mi madre, que es el cumpleaños de mi madre. ¡Felicidades! ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama? ¿Tu madre cómo se llama para el saludo? ¿Tu madre no? ¿Cómo se llama tu madre? Te está preguntando. Marisol. Marisol, felicidades para Marisol entonces en su cumpleaños. Vamos a esperar que nuestro... Todo, venga, y a mis amigos. A los amigos, vale. Y a mi familia. Vale, a mi padre y a mi madre sobre todo. A ver. Una, dos, tres. Pues nada, ahí estaba entonces esta visita a nuestros estudios del Alevín del Club de Fútbol Talavera, que ahora mismo son los líderes de la competición, y hemos querido invitar, retomando este trabajo que hemos venido realizando los últimos años y que habíamos perdido por una u otra circunstancia, pero nos gusta que vengan las escuelas deportivas y que estén aquí con los padres participando, que se lo pasen bien y que tengan esa posibilidad de conocer una radio y una televisión, en este caso a través de OIR TV, nuestra señal online de nuestra televisión por internet.